En La Venganza Será Terrible. Me sorprende trabajando. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Bueno, estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Les digo lo que estamos, ya les dije. Con un poco de problema porque se ha roto. Se rompió todo. El piano. Alguien estuvo tocando y se rompió, así que no. En esta casa se rompe todo y no arreglas nada. Sí, es el título de nuestra siguiente sección. Se rompe todo y no arreglas nada. ¿Qué son las cosas que más se rompen en un domicilio? A ver, déjeme pensar, que lo que más se rompe en los depósitos del baño. Sí, señor. El depósito del baño no anda en ningún baño. Y esto es tremendo para los visitantes. Sí, sí. Para el dueño de casa no, porque ya está acostumbrado. Le saca la tapa y lo levanta con el dedo. Ya. Pero uno pide permiso para ir al baño, supone que va a casa de un amigo o algo, y le dice, mirá, escúchame, no sé cómo lo vas a tomar, pero primero lo lleva aparte, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Me entendés? No sé si ya te imaginarás para qué te llamo. ¿Pero qué es? Tanta solemnidad. Quisiera pasar al baño, pero bueno. Bueno, sí, sí, bueno, no. Le digo, pero vaya directamente. Vas al baño y cuando querés hacer funcionar el aparato, me refiero al depósito, no anda. No funciona, está. Pierde agua por algún lado que se va por algún otro. Y usted empieza a tirar de todo, a tirar alambre, a apretar botones, saltar. Y bueno, ahí quedó en una situación muy difícil. Sí, es muy incómoda porque usted, ¿qué hace? ¿Opta por el disimulo? Sí, no, lo mejor es llenar un balde de agua con algún pretexto. ¿Y qué pretexto? Volver a la fiesta, inventar algún pretexto. Por ejemplo, el calor que tengo, que voy a meter la cabeza dentro de un balde. Y después, cuando llega, bueno, hace funcionar el aparato del modo que puede, ¿no? Otro inconveniente que suele darse también es que el aparato esté colgado. Ahora casi todos son lo que se llama mochila. La mochila, sí. Uno se imagina un mochilero con un tipo que lleva un inodoro en el desierto de Sahara. No. Los antiguos aparatos de estos eran de hierro forjado, un aparato pesadísimo. Sí, muy pesado. Estaban colgando 2 o 3 metros por encima de la cabeza del usuario. Para que nombre, ¿no? Para que tuviera caída el agua. Claro, el agua, cuanto mayor es su altura, cae con mayor fuerza y produce un efecto más sanitario. Eficaz. Bueno, pero no andaba. Y muchas veces, yo conozco un muchacho que tuvo el siguiente accidente. Fue una casa ajena también, ¿no? Sí. También, lo mismo, perdoname, mirá, disculpame, hermano. Señor, ¿sabés? ¿Qué disculpame, hermano? Sabés que yo siempre estuve en las buenas y en las malas. Bueno, entonces, tipo va al baño y lo que le pasó a este muchacho es que la cadena estaba muy alta. Él era un petizo. Sí. Jugaba al polo. Y bueno, empezó a saltar. Sí, es lo que hace habitualmente un petiso. Empezó a saltar. Yo estaba ese día. Y estaba en el patio y me di cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Desde el patio, el baño estaba en el primer piso. Y desde el patio yo veía, tiene un ventanuco alto, y yo veía que la mano del petiso aparecía cada tanto, así bajaba. Era intermitente. Veía la mano, ¿no? Y que apenas se arañaba la cadena y no la alcanzaba. Dije, uy, qué mal, qué mal. Hasta que la alcanzó y se colgó, le dije. No. Se colgó y se le vino todo el... El hierro, el agua, hierro todo. Fundido, el agua, el tanque, aproximadamente unas 2 toneladas. No hay retorno de esa situación. No, porque... no. En el caso de este muchacho no hubo retorno, más que nada porque falleció. Ah, bueno, señor. Es una tragedia lo que ocurrió. Una verdadera tragedia. Yo me acuerdo con el dueño de casa, lo sacamos, lo pusimos sentado ahí enfrente, hay una plaza. Sí. Lo sentamos en un banco y que Dios se acordara de él. ¿Pero cómo? Sí. Imagínate, no íbamos a arruinar la fiesta. Pero, por favor, ¿cómo así? Mirá, se suspendió la fiesta, ¿qué pasó? El petiso fue al baño y dice, no. Mira, vamos a callar esto que pasó, va a quedar entre nosotros. De hecho, lo estoy contando ahora por primera vez. Sí, bueno, la verdad no sé cómo puede cargar con eso. ¿Con qué? ¿A qué se refiere? Señor, me refiero a ese secreto, bueno, un secreto de otra criminal. Cosa que se rompe en las casas es el timbre. Sí, los timbres, peor es cuando se le traba, se le queda para adentro el botón. Ah, que están siempre llamando. Y le suena todo, todo. ¿Y usted qué hace, sale o no? Bueno, sale para romper el timbre del todo. Sí, claro, sí. O ver si le saca el botón. A ver quién es, porque no es justo, hay alguien que sí está tocando el timbre. Sí, o que lo tocó hace una hora, quizá. Y, bueno, no puede saberlo, pero se rompen muy seguido los timbres. ¿Qué más? No, hay cosas que se rompen más seguido. Por ejemplo, nunca andan las llaves de los roperos. No, es que... Primero no hay llave de los roperos, pues se pierden. Sí, y ya salen de fábrica. Sí, salen perdidas. Sale, no, no. El tipo que fabrica los placares y los roperos fabrica las llaves, ya está. Las pruebas, andamiel, sí. Bueno, las tira. Ahora, la llave del ropero es la misma para todas las cerraduras de la puerta. Sí. Sí, contraviniendo el carácter de la llave, que tiene que ser único y abrir esa y ninguna otra cerradura, sí. Cualquier llave de cualquier ropero del mundo abre cualquier ropero del mundo. Bueno, pero eso es una buena señal, porque usted le meta lo que le meta, se lo voy a decir así. Sí, sí, sí. Me parece bien que empecemos así a hablar en confianza. No, bueno, señor, estamos... Sí. ¿A qué se refiere? A la cerradura de los roperos. Abre y cierra sin ningún tipo de, sí, de discriminación. Sí. Y eso está bien, ¿sabe por qué? Porque incrementa la confianza entre los hombres. ¿Le parece? Sí, yo creo que las llaves de los roperos fueron inventadas por sociedades así libertarias, anarquistas, ¿me entiende? Que estaban en contra de la sociedad de consumo, de guardar, de lo financiero, del banco, de los gobiernos, de todo. Todo eso y entonces, basta de fronteras. Lo y si no hay ahí. Fronteras, ¿cómo va a haber llave en los roperos, loco? ¿Qué vos decís, basta de fronteras y guardás, qué sé yo, los juegos de mesa que tenés bajo llave para que no te los toquen? ¿Qué clase de anarquista sos bueno, vos? Bueno, pero empezó un poco lejos de la frontera. Yo tenía tíos anarquistas que guardaban todo para que no se lo usaran. Que comían solo con su plato y su cuchara. Bueno, es un anarquismo. Pero esto es una cosa que es como apertura universal de todas las puertas. Bueno, no sé, ¿de qué se ríe? No sé. Porque soy anarquista y me simpatiza mucho. Bueno. Esa idea, yo en realidad no soy anarquista, soy lo que yo creo que es el anarquismo. Como todo el mundo. Sí, es bastante gentil para las interpretaciones. Bueno, así entonces los roperos se cierran con cualquier cosa, ¿no? Sí, y se abren del mismo modo. Contrabándolo con bufanda, poniéndole una silla adelante para que no se abran. Sí. O a veces no se pueden abrir porque quedan las puertas trabadas de tal modo... Sí, o se le rompe adentro una llave, ¿no le pasó que le queda la mitad de la llave adentro? A mí me pasó, buenas tardes, en la puerta de mi casa. Ah, se me quedó, disculpe, ¿no? Sí, salud. La mitad de la llave adentro y la mitad fuera. Bueno, pero eso no es la si llave. No entiende, ¿no? Sí, sí. La llave es eso, la mitad está adentro y la mitad afuera. No, pero en este caso... La de afuera se partió. No, se partió, sí, ¿cuál se va a partir? Sí. Bueno, depende de cómo lo interprete. Sí, ¿cómo la quiso meter la llave usted? La parte que le agarro con la mano, esa quedó afuera. Sí. La otra parte quedó adentro, a ver si está claro. Sí, está clarísimo. Digo, porque si es el cerrajero, tiene que saber qué es exactamente lo que pasó. ¿Cómo puedo hacer, señor? No, hay que para abrir la puerta, hay que tirar la puerta abajo, ¿no? Hay que... Claro, sí. Eso ya lo hice. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, para que me arregle la llave. Yo después con la puerta me arreglo. No, bueno, ¿por qué? A veces veo que le dan una sola vuelta y ahí es muy engorroso el trámite. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer cuando uno pierde la llave? ¿Llamar a un cerrajero o tirar la puerta abajo? Tirar la puerta abajo es más barato. Sí. Sí, aunque tenga que hacer la puerta de nuevo. Sí, sí, vaya a un hotel 5 estrellas esa noche. Un albañil, que esa noche puede ir a un hotel 5 estrellas, está muy bien. Pero llamar al cerrajero no, ¿no? No, el cerrajero es el ultimísimo recurso. No, ultimísimo, porque es usted lo último que hace con su dinero. Sí, claro. Ya no tendrá más. No, después, si no se hace usted cerrajero, no hay manera. Ya no recuperará nunca su fortuna. ¿Cuánto vale esto? Todo lo que tenga, dice el cerrajero. Deme todo lo que tenga. ¿Vio la acumulación primitiva que se hablaba desde el inicio del capitalismo? ¿O empezó con los cerrajeros? El cerrajero es una entidad precapitalista, es decir, sí, de apropiación burda y rapidísima. Nada de intereses, de deuda, de fondos buitre, no. No, no. Cerrajero es más directo, mire lo que le digo. Sí, ni de argumentos para sostener algún eufemismo, no, no, directamente. Bueno, entonces, nada, dejo mi casa cerrada y me mudo. Sí. Sí, así es. Otra cosa y la última que... Sí, que creo que ya están los muchachos. Sí, por ahí. Ya están los muchachos, sí. Antes. ¿Nunca se le tapa la flor de la ducha? Bueno, eso si usted no le hace un mantenimiento. ¿Cómo le voy a hacer un mantenimiento a la flor de la regadera? Y sí, la desenrosca. Como flor de regadera. Y le pasa un cepillo, si me permite, por el lado de adentro. ¿Qué cepillo? Este. Ah. Con ese me cepillo los dientes. Mire, si yo me voy a cepillar los dientes con el mismo cepillo con que usted... Ah, mire, le voy a hacer una pregunta. Ahora que no, otra nota al pie. Hoy son más las notas al pie que los textos. Uno. ¿Usted cuando descarta un cepillo de dientes le da de baja, lo jubila? Nunca. ¿Cómo nunca? No quiero que demuelan el puente de Lope de Vega y voy a tirar un cepillo de dientes. Pausa.